tanto del amor, cómo comenzar y terminar, cómo disfrutarlo bien los dos, eso me enseñaste vos. Aprendí 100 formas de jugar, a sacar el jugo de la miel, disfrutar caliente como el sol, eso me enseñaste vos. Delicada, ella es tan delicada, una muchacha muy fina, con experiencia en la cama. Delicada, una maestra elegante, que solo enseña de noche, como lo hace un amante. Y más, con tu vicio loco me drogué y mezclé el sexo con alcohol, eso me enseñaste vos. Aprendí 100 formas de jugar, a sacar el jugo de la piel, eso me enseñaste vos. Delicada, ella es tan delicada, una muchacha muy fina, con experiencia en la cama. Delicada, una maestra elegante, que solo enseña de noche, como lo hace un amante. Una muchacha muy fina, con experiencia en la cama. Delicada, una maestra elegante, que se lo enseña de noche, como lo hace un amante. Como lo hace un amante.